www.lavaca.org. Estamos comenzando un nuevo bloque, el tercero de Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Hoy con esto que yo paso a considerar un lujazo, que es poder estar conversando con Walter Miñolo, argentino cordobés, hombre de Corral de Bustos, que está instalado en Carolina del Norte, es profesor en la Universidad de Duke. Y además es uno de los inspiradores de un grupo de estudio que ya está publicando cantidad de trabajos aquí en Argentina como desobediencia epistémica, por ejemplo, que son trabajos que explican cómo hay una idea de colonialidad que nos han insertado en las cabezas, en el alma, en el cuerpo, y cómo consideramos la historia, el tiempo, la idea de qué es la Edad Media, qué es lo atrasado, qué es lo progresista, que es lo moderno, a partir de conceptos que nos vinieron de arriba, conceptos ya dados que nosotros damos por buenos. Walter Miñolo nos está contando cómo hay un tema de colonización del saber que hace que muchas veces demos por ciertas cosas que no lo son. Yo siempre digo, Walter, de chiquito me preguntaban, nene, ¿quién descubrió América? Si yo contestaba Colón, me daban un chocolatín. Ahora, resulta que la frase Colón descubrió América es toda falsa, porque Colón no se llamaba Colón, no descubrió nada, y América tampoco existía ni siquiera en términos modernos, porque don Américo Vespucio ni siquiera rondaba por acá. Pero son esas frases que dejan armado un concepto por el cual uno se gana chocolatines para ser aprobado, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Ese es un muy buen ejemplo de que América no fue descubierta, sino que fue inventada. Como lo dijo Gorman, filósofo de la historia mexicano, por los 50 ya, en 1950. Y son esos libros, digamos, que dicen verdades y que se olvidan, ¿no? Tal cual. Hay otro elemento que me pareció interesantísimo, además del racismo y todo esto que estamos hablando. Cómo uno, repensando las palabras que usa, pueden tener un valor diferente, que usted contaba en la nota de Mu, Walter, que es que hasta el concepto de mujer, diferenciado de hombre, es un concepto también creado para provocar una forma de control, ¿no es cierto? El concepto de mujer y de hombre es un concepto que organiza, digamos así, la sociedad europea, porque digamos, la mujer no es solamente diferenciada como sexo femenino en relación al masculino, sino que es toda una entidad político-económica. A la mujer, digamos, en la teología cristiana, porque esa es la organización que ver en la cristiandad, la teología cristiana, la mujer tiene un rol muy definido, ¿cierto? La Virgen María es una especie de emblemática, pero no solamente un rol en la familia, sino también en la sociedad. La mujer se concibe como, digamos, inferior al hombre y dispuesta, o se le da un lugar, digamos, un segundo lugar en relación al hombre, tanto en la participación política de la sociedad como en la participación económica. Entonces, ahora, cuando los europeos empiezan a, digamos, llegar a América, o ir a África, o ir a Asia, van con ese paquete de la familia cristiana, ¿sí? Después que se seculariza, ¿no? La familia victoriana, como le llamamos. Entonces llegan a sociedades como en África, lo que se llama América, digamos, ¿sí? Los incas o aztecas, ¿sí? Donde el concepto de mujer no existía. Cuando yo le digo a mis estudiantes, mira, aquí no había mujeres, entonces se me quedan mirando. Digo, bueno, lo que sí existía era la conciencia de que hay una distinción entre el sol y la luna, lo femenino y lo masculino. Pero en estas sociedades las dualidades eran siempre complementarias. O sea que lo femenino y lo masculino son dos mitades que para funcionar tienen que juntarse, digamos así. De modo que lo femenino y lo masculino no es lo mismo que la mujer y el hombre. Entonces, la mujer, el concepto de mujer y el concepto de hombre en la sociedad occidental le sirvió para reorganizar las relaciones de género y de sexualidad y todo, de cómo esto también afecta la distribución del trabajo, la distribución de los roles sociales en los en las unidades o en los grupos, es decir, en las comunidades, digamos así, que hoy llamamos indígenas. Entonces, sí, cuando hablamos de la matriz colonial de poder y que decimos que la colonialidad es una abreviatura, hablamos de distintas esferas de cómo opera la colonialidad, porque cuando se hablaba de colonialismo se hablaba más bien de la colonización política y económica. Nosotros estamos hablando de la colonialidad del género, de la sexualidad, de la etnicidad, porque el racismo es una racialización de la etnicidad. ¿Qué es la etnicidad? La etnicidad, ¿sí?, viene del griego etnos, que quiere decir nosotros, los que pertenecemos a esta comunidad, que se traduce luego al latín natio. Entonces la mujer viene no solamente como unidad familiar y unidad social, sino que viene también fortaleciendo una carga de heteronormatividad, de relaciones heterosexuales. Y esto le sirve a los cristianos y también luego a los el proceso civilizatorio, digamos, secular, liberal de Inglaterra y Francia, para, en general, en este momento está siendo más estudiado en las comunidades, digamos, en las civilizaciones incas y mayas, es decir, para demonizar la sexualidad, que tenía otras vertientes. Digamos, el concepto mismo de homosexualidad, o de lesbianismo, de todas estas categorías que surgen hoy a partir de la heteronormatividad que establece relaciones fijas, sexuales, entre el hombre y la mujer, eso no tenía nada que ver con la manera en que vivían los incas o los mayas o los aztecas. Y eso no quiere decir que eran promiscuos ni eran perversos, ni que cometían el pecado nefando, como decía Bartolomé de las Casas, sino que tenían otra relación, otra concepción de la vida, del placer, de las obligaciones sociales, etc. Entonces el concepto de mujer ahí es un complejo bastante gordo, ¿no? Entonces quienes están haciendo esto son fundamentalmente lo que se llaman mujeres, no el feminismo blanco, sino mujeres de color, ¿no? Y más todavía mujeres del tercer mundo, incluidas un libro reciente sobre epistemologías, epistemologías de género en las fronteras euroasiáticas, ¿sí? Viendo todas estas cuestiones en las sociedades euroasiáticas como Uzbekistán o el Cáucaso, en donde existieron desde hace mucho tiempo comunidades, sociedades musulmanas, que son muy distintas. Entonces se produce, digamos así, el choque entre la heteronormatividad occidental, incluso la comunista, porque la comunista es occidental, y sociedades que tenían otra articulación, digamos, de la relación entre lo femenino, lo masculino, la categorización de relaciones sexuales, la distribución del trabajo, las responsabilidades, las obligaciones, etcétera, etcétera. En fin, que esto de la descolonialidad del saber está funcionando a nivel global. Si ya esto no es una cuestión que se hace en Estados Unidos, en Francia, como la biopolítica, sino que la colonialidad y la descolonialidad que emerge del mundo no euroamericano ya tiene una proyección, y ya incluso en los países del este asiático, ¿no? Es decir, en Taiwán, en Hong Kong, yo estuve ya dos veces en Hong Kong y ahora voy por seis meses, de enero a junio. Entonces el tema de la colonialidad ya es un tema que se ha incorporado. Tal cual. Y hay algo apasionante, Walter, en lo que usted planteaba y que recomiendo a todos nuestros amigos que están escuchando que tengan en cuenta, que es que cuando él mencionaba recién esto también ocurría con los comunistas, quiere decir que la crítica descolonial que se está haciendo involucra a toda esa modernidad que incluye tanto a lo que conocemos, normalmente podemos decir liberalismo, capitalismo y demás, como a las ideas de izquierda que también forman parte de esa misma lógica moderna, progresista y de futuro garantizado. Lo que pasa es que era otro futuro garantizado. Aquí Walter está revolviendo ideas, palabras, conceptos para que podamos, en cierta medida, todos recuperar nuestras propias palabras y nuestros propios modos de pensar, ¿no es cierto? Tal cual como dices tú, ¿no? Se me ocurren en este momento dos cosas para apoyar lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, aquello que decía Kusch ya al final de su vida, ¿no? El miedo de pensar lo propio. Entonces, el miedo de pensar lo propio que nos hacía siempre necesitar, ¿no es cierto?, la palabra, la última palabra del máster de Francia, del maestro de Francia, del maestro de Estados Unidos. Eso ya es una época, eso pasó, quedó en el pasado y estamos ahora, los afrocaribeños, los intelectuales afrocaribeños de 40, sobre todo los del 70, 80, que se reunían en el grupo llamado Nuevo Mundo, los caribeños estos del Caribe inglés, tienen una expresión que ya es un lema, que yo la uso en algunos de mis artículos, que es pensamiento propio y descolonialidad caribeña, decían ellos, ¿no? Yo diría pensamiento propio y liberación descolonial. Y esto es lo que se está dando. Mira, te cuento algo que a mí me fascinó. Estuve leyendo antes de que tú me llamaras una revista sobre... en inglés es Critical Management, que creo que en inglés sería como gestión. La cuestión de la gestión administrativa de empresas. Sí. Pero resulta que hay un grupo en Brasil, en México, sobre todo Brasil y México, un grupo de intelectuales que están trabajando en la universidad y están hablando de la colonialidad de la administración de empresas. Y están hablando de descolonizar la gestión o el management. Entonces, esto ya ha llegado un momento en que en el propio mundo donde se cocina la administración y las ideas de la administración, de las finanzas y del capital, del capitalismo, ahí también están surgiendo, en el tercer mundo, críticas a la administración de empresas, pero críticas descoloniales que se enfrentan precisamente con la imperialidad de la administración de empresa que viene de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, ¿no? Tal vez, Walter, estemos con el privilegio de haber vivido aquella época de las ideas modernas, progresistas, lineales, verticales y demás, y estar en este cambio cultural donde esta idea de gestión, acabamos de vivirla en un congreso de periodismo autogestionado, se transforma en autogestión, las fábricas recuperadas, las fábricas sin patrón, y toda una serie de ideas que empalmo con esto que usted dice, que es perder el miedo a pensar lo propio. Ya volvemos para que Walter Minero nos cuente también un poco sobre cómo hacer para perder ese miedo y que nos cuente algo más sobre qué significa la colonización y la colonialidad del saber. Mu, punto de encuentro. No tenemos tele ni reloj, pero hay mate y cosas ricas que te sirven de recreo en pleno congreso. Mu, punto de encuentro, Mu, punto de encuentro, Hipólito Yrigoyen, 1440. Decimu. Palabras como puente. Último bloque, pero no es la última charla que vamos a tener con don Walter Mignolo, que está en Estados Unidos hablando con nosotros a través de internet para este Decimú tan especial, donde estamos hablando de algo que yo sé que a muchos de los que escuchan les puede provocar un esfuerzo de tratar de seguir la idea, pero es esto, tan sencillo como esto: perder el miedo a pensar lo propio, a pensar en nuestros propios términos y a entender que a lo mejor lo que nos enseñaron no era así, o era producto de un modo de marcar la cancha, decía yo antes, de marcar nuestras cabezas, de controlar un poco los modos en que pensamos y yo creo a veces hasta en los modos que sentimos. Un tema crucial para esto supongo que debe haber sido el tema de la universidad. Usted, Walter, decía cómo la universidad fue cambiando de aquella universidad renacentista que era teológica, católica y demás y planteaba a Dios en el centro de todo, a una universidad más moderna, kantiana, y una universidad de progresista en términos clásicos que ponía el saber casi en lugar de la religión. ¿Y cómo está hoy la cuestión universitaria? Porque usted nos hablaba de las corporaciones, ¿no? Bueno, yo creo que estamos presenciando ahora, no he seguido los últimos días, pero las manifestaciones de los estudiantes chilenos, guiados por Mónica Vallejo, creo que es el nombre de la... Esto es ya ir perdiéndole el miedo, ¿no es cierto?, a pensar. Porque estas ya no son manifestaciones como las manifestaciones estudiantiles a las que estábamos acostumbrados en Argentina y en otras partes del mundo, que llegó a Francia en el 68. Aquí yo creo que estamos frente a un fenómeno totalmente nuevo, que es, a mí me gusta llamarle, el surgimiento de la sociedad política global. Porque evidentemente lo de Chile, que es, digamos, ¿qué es lo de Chile? Es una manifestación de los estudiantes frente a qué? Frente a la corporativización de la universidad que Piñera quiere imponer. ¿Y qué es la corporativización de la universidad? No es que la universidad tenga dinero de las corporaciones, aunque lo tenga, eso sería lo de menos. Usted sabe igual, Walter, que aquí andan las mineras repartiendo plata para las universidades para tenerlas un poquito de buen humor, ¿no es cierto? Bueno, pero yo creo que no es solamente de buen humor. Si eso fuera todo, no estaríamos tan mal. Yo creo que lo más serio ahí, lo más dramático, es que les van imponiendo los valores corporativos en la enseñanza. Entonces la universidad se va transformando ¿en qué? Se va transformando en entrenamiento de expertos. Entrenamiento de expertos, ¿para qué? Para asegurarnos el desarrollo y asegurarnos la modernización y el progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los valores corporativos son terribles. ¿Por qué? Porque van colonizando un tipo de subjetividad, prometiéndole el éxito, prometiéndole dinero, prometiéndole triunfo, y van sacando de nuestros cuerpos, van como chupándonos el pensamiento crítico. Entonces, este es el problema de la... Porque la universidad que precedió a esta, la corporativa, lo que se llama kantiana humboldtiana, ¿por qué? Porque era, digamos, la distribución del saber que introdujo Kant, más, digamos, el interés de la universidad por formar ciudadanos nacionales, ¿no? Ahora estamos en una universidad, digamos, corporativa, y esto se está dando en Inglaterra, se está dando en Europa, hemos estado viendo ya manifestaciones desde hace tiempo, ¿no? Y hay algo interesante que me gustaría agregar, Walter. Cuando se habla de pensamiento crítico, hay que entender que no es esa idea de decir que estoy criticando todo el día, que me estoy quejando, que soy como una persona con un problema hepático, poco menos, que es como la caricatura de la pensamiento crítico. Estamos hablando de todo lo contrario, como lo demuestra Walter, como lo demuestran tantas organizaciones y demás. El pensamiento crítico es un pensamiento de alegría, un pensamiento que lo que busca es lo propio. La idea de descolonialidad que plantea Walter, que empalma con tantas experiencias que estamos viviendo en el continente en esta época, son experiencias de pensar por nuestra cuenta cómo son las cosas y cómo dictar nuestras propias leyes, por decirlo así, cómo tomar las riendas de nuestra vida. Eso es pensamiento crítico. Exacto. ¿no es cierto? Exacto, exacto, exacto. No es un pensamiento de queja, sino es, como tú lo dices, no es un pensamiento de tomar, tomar a cargo nuestros destinos, ¿no? Igual me acuerdo me acordaba de hablando de esto de una piquetera que salía en este film que habían hecho los dos jóvenes que salieron de una empresa, digamos, de computación y con una cámara. Entonces una de las piqueteras la estaban entrevistando y esta piquetera que era de Salto, de Jujuy, estaba tomando mates. Entonces las entrevistadoras le dicen, pero ¿no tiene miedo de salir a la calle a poner piquete? ¿No le parece que arriesga su vida? Y la mujer tomando mate con una gran tranquilidad le dicen, mire, ni el Estado, ni Dios, ni las corporaciones nos pueden ayudar. Entonces ese es el momento, digamos, de perder el miedo a pensar lo propio y empezar a tomar en las condiciones que estemos, en los lugares que estemos, en las instituciones que trabajemos, la responsabilidad de nuestros propios destinos. No individuales, individuales, pero también colectivos, ¿no? Por eso trabajamos en comunidades. Walter, y hay otro concepto que me gustaría que nos pudiera contar. Usted nos decía en algún momento que la idea, la palabra, el concepto de revolución ya no es útil para pensarlo si uno se para en esta idea de descolonialidad y de pensar lo propio. ¿Cómo sería esa cuestión? Bueno, pero que el concepto de revolución es un concepto totalmente moderno. Es decir, no se habla de revolución en la historia del mundo, digamos así, hasta a la revolución gloriosa, digamos, en Inglaterra, o la revolución de los Levelers en Inglaterra también. Después viene la revolución norteamericana, después viene la revolución francesa, después viene la revolución rusa. Entonces estos son todos momentos muy importantes, revolución haitiana, que entra dentro de ese, aunque la revolución haitiana tiene un carácter bastante distinto, porque todas las otras revoluciones habían sido revoluciones dentro de una misma etnoclase, no solamente una clase social, sino una etnicidad, ¿no es cierto? Que la etnicidad blanca euroamericana, ¿no? Entonces, revoluciones son parte de este mundo que llamamos moderno colonial, que empezó a gestarse hacia 1500 y empezó a desmembrarse hacia el 2000. Es decir, la década que acabamos de pasar, no es, es decir, que se inaugura con las Torres Gemelas, pero sigue con los grandes desastres financieros, las mafias de Enron, de Wall Street, etc., la crisis de Wall Street, los fiascos de Irán, de Irak y de Afganistán, etc., etc. Empieza, digamos, un orden mundial en donde ya la revolución, el concepto de revolución, pierde su fuerza y pierde su función, puesto que lo que se tratará en el futuro son de procesos radicales de transformaciones en distintas partes del mundo, pero ya en un mundo que deja de ser el mundo controlado por Occidente y que empieza a ser disputado ese control a diferentes niveles. Y hay, digamos, para simplificar, sí, lo que está haciendo Obama en este momento, lo que está haciendo con el apoyo de la Unión Europea después de la debacle de Bush y Cheney, es remodernizar o reoccidentalizar, es decir, ganar el prestigio que Estados Unidos y la Unión Europea tuvieron durante, o Europa y después la Unión Europea tuvieron durante mucho tiempo. Esto ya no es posible y ya lo estamos viendo. Es decir, se está cayendo, digamos, la Unión Europea con Grecia, se está cayendo Estados Unidos con el exceso, digamos, de gasto. ¿Y qué está surgiendo? Segundo momento, frente a la reoccidentalización, a la remodernización, está surgiendo la desoccidentalización. Y la desoccidentalización no niega el capitalismo, pero sí niega que Europa y Estados Unidos tengan el derecho de decirle a China, a India, a incluso a Brasil. Porque, digamos, Lula para mí no es un giro a la izquierda, sino que es un giro hacia la desoccidentalización, y por eso que, digamos, Lula se puso de acuerdo con Erdogan para apoyar a Ahmadinejad. En fin, Indonesia, Malasia, Corea, es decir, que aún Japón en este momento están entrando en ese proceso de desoccidentalización, y ya hay todo un discurso, digamos, por ellos mismos, que así le llaman. Y la tercera trayectoria es esto que llamamos la descolonialidad, y que está emergiendo en la sociedad política global a distintos niveles, ¿no? Desde lo que están haciendo ustedes con la autogestión, la vía campesina, los movimientos indígenas en India, los pescadores del Pacífico, a las mujeres, digamos, el movimiento transnacional de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que tú me estabas contando de los proyectos y los objetivos de la gestión del periodismo de autogestión, eso lo podemos encontrar, esa fórmula la podemos encontrar en cientos y muchos otros que no conocemos, movimientos semejantes de distintas índoles en todas partes del planeta. Y esto es lo que me parece a mí que, digamos, es el pensamiento crítico descolonial, es un pensamiento alegre y creativo hacia otro tipo de mundo. Un pensamiento alegre y creativo para perder el miedo a pensar lo propio. Walter Mignolo, muchísimas gracias por habernos ayudado a respirar un poco más. www.lavaca.org